El 12 de marzo a la medianoche se desató una represión en la Sala Alberdi, en Corrientes y Paraná, en la ciudad de Buenos Aires, porque se encontraban resistiendo y luchando artistas populares y trabajadores de la cultura. En ese contexto, en ese marco, nuestros compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos fueron heridos con balas de plomo, y eso es lo que vamos a presentar hoy, la querella, junto a los abogados de Correpi, CADEP y COPOD, para explicitar qué sucedió esa noche y por qué empezamos e iniciamos esta querella. Vamos a dar paso a ver un video en donde podemos demostrar lo que ocurrió esa noche. Thank you. Bueno, después de ver estas imágenes, vamos a dar paso a las palabras de quienes nos representan en esta querella, que son los abogados de CADEP, COPO y CORREPI. Y también nos acompaña la compañera Lucha de la sala, que también nos va a explicitar el contexto en el cual se suscitó este hecho. Buenos días a todos, gracias por venir. Bueno, básicamente es contextualizar un poco cuándo surge esta represión. Esto surge a partir de la problemática de cierre de los espacios públicos en la ciudad de Buenos Aires. Sabemos que hay distintos focos de resistencia en contra de estas políticas privatistas en el Parque Lezama, en el Parque Centenario, en el Borda, como también en la Sala Alberdi. La Sala Alberdi hace 2 años y medio que está resistiendo el cierre del espacio mediante una toma de autogestión que siempre tuvo un intento de desalojo. Lo que sucedió el 12 de marzo es que efectivizaron el desalojo. La respuesta del gobierno siempre fue la represión y la criminalización de la protesta social. Esta represión tuvo un saldo de más de 100 heridos por bala de goma, 3 heridos por balas de plomo, 2 de los cuales son comunicadores populares, y una compañera con una fractura de cráneo que también se encuentra ahora mejor, pero está siendo parte de esta avanzada que estamos haciendo contra el gobierno para que no quede impune, porque además lo que está sucediendo es que también criminalizan la protesta social cuando tenemos a 5 compañeros que los detuvieron y tienen ahora faltas y contravenciones, y 4 procesados con causa penal, que son los 4 compañeros que estuvieron encerrados en el sexto piso durante todo este proceso de militarización del Centro Cultural San Martín. Y bueno, en base a todo esto es que se empezaron a realizar acciones legales y también un montón de jornadas contra la represión del Estado en la puerta del Teatro San Martín. La idea es seguir haciéndolas para que no se olvide lo que sucedió, porque bueno, como ya las mismas imágenes muestran, fue bastante grave. Buenas tardes, yo soy María del Carmen Verdú, de CORREPI. Desde la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional y las organizaciones antirrepresivas hermanas como CADEP y COPOD, venimos coordinando con los compañeros de la Sala Alberdi desde el mismo momento en que comenzó esta lucha, con la toma ya por agosto de 2010 de la sala y su autogestión, que tuvo que enfrentar numerosas situaciones represivas que finalmente tuvieron el clímax en esa noche del 12 de marzo que acabamos de ver en las imágenes, que sin duda nos evitan tener que ser mucho más explícitos sobre lo que sucedió. En ese marco, nosotros entendemos que es imprescindible que las organizaciones y los compañeros involucrados en esta pelea, tanto desde la propia Sala Alberdi y su asamblea, como los integrantes de las distintas de los distintos medios agrupados en la Red Nacional de Medios Alternativos, asuman una actitud absolutamente activa en términos de salir no solamente a denunciar y a querellar penalmente a los responsables de esta represión, sino básicamente a que esta acción legal sea parte, igual que la defensa de los compañeros represaliados, de la denuncia pública que hacemos cotidianamente en relación al conjunto de las políticas represivas del Estado. Estos 2 compañeros que se han presentado el día de ayer como querellantes ante la Fiscalía número 7, Juzgado de Instrucción número 38, en la causa penal que investiga los hechos del 12 de marzo, y los demás compañeros heridos, no están querellando solamente porque quieren ver algún policía individualizado y preso. Lo que estamos denunciando y sobre lo que se basa nuestra querella, y por allí hay alguna copia del texto para quienes quieran retirarlo, que lo tienen los compañeros de la Red de Medios, lo que estamos señalando es que esto es parte de la política represiva de un Estado que, a la hora de ejercer esas políticas de disciplinamiento y control social sobre los que se organizan y luchan, esa represión selectiva que se descarga sobre los sectores organizados de la clase trabajadora, no hace distingos si se trata del gobierno nacional, del gobierno provincial, de cualquier provincia, por cierto, o del gobierno municipal. En este caso, estamos hablando de la Policía Metropolitana, estamos hablando, y por eso la querella va dirigida no solamente contra quienes apretaron el gatillo, sino contra la cúpula de la Policía Metropolitana, su jefe, su subjefe, su director de seguridad, obviamente también el ministro de Seguridad de la Ciudad, Montenegro, el ministro de Cultura, que es el ideólogo de todo este plan en relación a la Sala Alberdi y la privatización de la cultura en general, Hernán Lombardi, y el jefe de gobierno, Mauricio Macri. Pero tampoco podemos olvidarnos, como lo sabemos todos los que estuvimos allí en las jornadas anteriores, el 12 de marzo y posteriormente el 24 a la noche, cuando culminó el desalojo forzado de la sala, que también la Policía Federal cumplió su rol, hizo un perímetro de seguridad que dificultó que muchos de los que nos acercábamos a solidarizarnos pudiéramos llegar hasta el lugar una vez que había sido iniciado el operativo de la Metropolitana, y por cierto, ningún policía federal se interpuso tampoco para decirle a los de la Metropolitana no pueden disparar con armas de fuego cargadas con balas de plomo sobre los manifestantes. Ustedes vieron las escenas, allí no hay gente armada excepto la policía, allí no hay otra actitud que la defensiva de parte de los compañeros, que además estaban cumpliendo con su tarea de informar. Y es significativo que en este caso volvamos a ver un hecho repetido, que es que las heridas, los que reciben las heridas más graves, los que son agredidos con las balas de plomo, son trabajadores de prensa independientes. La orden, y esto es lo que esperamos poder probar en la causa penal, era que no quedasen registros gráficos, que no quedasen registros filmados de lo que estaba sucediendo y de la forma en que se llevaba adelante el operativo. De la misma manera que el 20 de octubre de 2010 una parte de la patota sindical de Pedraza, con el apoyo de la Policía Federal, tuvo como tarea apartar a las cámaras de televisión y tratar de impedir, afortunadamente no lo lograron gracias al coraje de los trabajadores de prensa, que se filmara el momento del ataque en que fue asesinado Mariano Ferreira y fueron heridos Nelson Aguirre, Elsa Rodríguez y otros compañeros. Del mismo modo es significativo que aquí los heridos de bala sean periodistas, sean trabajadores de prensa y además trabajadores de prensa independientes. Ese es un detalle no menor que nos lleva a nosotros a concluir que existió esa orden de impedir los registros gráficos que pudieran difundir la forma en que se organizaba el operativo. La querella, como les decía, fue presentada ayer, recién en el día de hoy va a ser girada al juzgado de instrucción para que la despachen. Por supuesto que nos intimaron a presentar los bonos del Colegio de Abogados antes de cualquier otro tipo de trámite, porque en la justicia argentina primero pagá y después veremos si tenés algún derecho que reclamar. Nos resulta bastante significativo que no haya habido por parte del Poder Judicial, y es un buen ejemplo de por qué es necesario en estos casos que las personas involucradas. A nosotros no nos gusta utilizar la palabra víctima, porque no somos víctimas, somos luchadores que somos reprimidos y frente a esa represión nos organizamos y peleamos, pero es significativo que si nosotros no nos presentamos junto con los compañeros a reclamar que se unifiquen las causas iniciadas por la intervención de cada uno de los hospitales en que estuvieron internados los compañeros Germán y Esteban, para el Poder Judicial son dos hechos independientes que no tienen nada que ver uno con el otro y están tramitando en dos juzgados y dos fiscalías separadas. Lo primero que solicitamos en esta presentación como querellantes es que se unifiquen ambas causas, que se unifiquen además con todas las demás que deben estar dando vuelta, de todas las personas que esa noche fueron heridas y que a través de los hospitales que los asistieron tuvieron intervención judicial. Esperamos tener novedades pronto, hemos solicitado una serie de medidas de prueba, por supuesto vamos a agregar los crudos y los editados de los videos que acabamos de ver y trataremos de mantenerlos informados, en este caso facilitado por el hecho de que los propios involucrados son trabajadores de prensa que entonces continuarán haciendo su trabajo, esta vez en primera persona. Si no te voy a ir... Bueno, buen día, mi nombre es Martín Alderete, yo soy abogado de CADEP y como se dijo acá, paralelamente a los hechos represivos por los cuales nosotros estamos patrocinando a los compañeros que se han presentado como querellantes, hay 8 personas que están imputadas en causas penales relacionadas con fundamentalmente con este conflicto que se ha intentado judicializar en diferentes oportunidades, y la salida que se le encontró fue la salida, por un lado, la represión directa, y por el otro lado, de judicializar e imputar en causas penales a varios compañeros. En primer lugar, hay 4 compañeros que el día de los hechos, cuyas imágenes se vieron recién, en el marco de esa brutal represión, fueron detenidos al voleo por el solo hecho de estar ahí cerca, y como en innumerables hechos en los cuales se reprime groseramente, donde hay heridos e inclusive donde hay muertos, se intenta justificar esa represión con el armado de causas penales, donde se utiliza lo que denominaríamos un combo, donde se los acusa de daños, lesiones, atentado y resistencia a la autoridad, sin ningún tipo de fundamento. Esos son los 4 primeros compañeros que estuvieron acusados. La causa penal, de esa causa penal, hay un menor involucrado que va a ser sobreseído en estos días. Y respecto de los otros 3, bueno, ya nos hemos presentado como defensores, asumimos la defensa y seguiremos trabajando en esa causa para lograr definitivamente el sobreseimiento. Y por otro lado están los 4 compañeros que fueron finalmente desalojados el día 25 de marzo a la madrugada, acusados, entre otras cosas, de usurpación por haber participado directamente de una lucha justa y legítima, y que, como dije, la han intentado judicializar, y es sintomático esto: ha existido una causa de usurpación previa que ha sido archivada porque no encontraban motivos, porque no encontraban ningún elemento serio para acusarlos de un delito, e inclusive en esta misma causa el juez que intervino en su momento dijo que acá no había ningún delito, sino que había un conflicto sociocultural que se tenía que resolver en el ámbito político, en el ámbito de la negociación política. Bueno, el propio Poder Judicial ha reconocido que lo único que existe acá es intentar judicializar una protesta legítima, intentar encontrar una salida represiva directa e indirecta para terminar con este conflicto. También nos hemos presentado, los organismos presentes acá, como defensores de estos 4 compañeros, y además del trabajo técnico que hagamos en esa causa, lo fundamental es la denuncia pública y el compromiso con este tipo de cuestiones, que no son hechos aislados y que justamente se enmarcan en una política represiva del Estado, que la respuesta que da a los conflictos sociales, a los conflictos políticos, a los conflictos sindicales, cuando van más allá de lo tolerable, es la represión directa y la judicialización en el ámbito penal de estos conflictos. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Ramiro Heber. Soy integrante del Colectivo Popular por los Derechos Humanos y conjuntamente abundaría en decir que estamos las tres organizaciones bajo la misma perspectiva, tanto de las defensas como con el tema de las querellas. También hay otros 5 compañeros en función del tema de unas pintadas que, digamos, estaban en una causa criminal y correccional y que ahora pasó a una causa contravencional. A días de la sentencia de Mariano Ferreira, a días cortos o horas cortas del tema del Garrahan, del juicio del delegado de Garrahan, a años del 2001, a años de la desaparición de Jorge Julio López, a años de la represión citada en Chaco y Corrientes con Ojeda y Escobar, a años del fusilamiento de Walter Bulacio, cuyo juicio es en este año. El Estado siempre da la misma respuesta a las luchas populares que se suscitan con los distintos conflictos o con el distinto tipo de conflictividad social. La respuesta, indudablemente, siempre la respuesta represiva. Gobierne quien gobierne. Macri en la ciudad, Cristina, De la Rúa con Ojeda y Escobar, el 19 y 20 de diciembre. Han pasado distintos tipos de gobierno. La única política que se ha mantenido es la política represiva. Distintos gobiernos, la misma política, han incrementado las víctimas de gatillo fácil y de represión policial institucional. Van por todos y por cada uno de los luchadores populares, ejerciendo en forma sistemática la persecución y la criminalización de la protesta. Y que hoy los compañeros que se han presentado como querellantes han dado muestra, por eso estamos acompañando, de que nuestra tarea y nuestro deber como organización en el campo popular es no dejar que se naturalice la respuesta represiva como la única respuesta por parte del Estado. Cuando no pueden resolver los conflictos, cuando atacan los intereses de las multinacionales, de las empresas, de los medios, de las corporaciones de medios, y no pueden dar respuesta de ningún otro tipo, siempre está el palo por parte del Estado, que va el palo, las balas de goma, la vara de plomo, contra los sectores populares que nos oponemos a este régimen, que nos tratan sistemáticamente de imponer en cada una de nuestras luchas. Por eso estamos acá, las tres organizaciones, creyendo, digamos, que esta es parte de nuestra tarea como militantes y como letrados, en nuestro marco de nuestra doble función. Y esta era un poco, digamos, la carta de presentación de la querella, ¿sí? Y de cada uno de nosotros, asumiendo el compromiso que tenemos que asumir de no dejar que estas cosas sigan tratándose en el manto del olvido, en el manto de la impunidad. Bueno, como integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos, paso a presentar a mis compañeros. Tengo acá a mi lado a Germán Darío de los Santos, integrante de DTL, de la Red Nacional de Medios Alternativos, y en la otra punta de la mesa se encuentra Esteban Rufa, integrante de ANRED, Agencia de Noticias Redacción, integrante de los medios alternativos. Y dejo abierto ahora el espacio para que quienes están presentes de los medios hagan preguntas referidas a este hecho. Bueno, si nadie, no hay nadie. Bueno, yo soy Antena Negra TV, compañero también de la Red Nacional de Medios Alternativos, y le quería preguntar a cualquiera de los dos compañeros nuestros qué estaban haciendo en ese momento, los minutos anteriores y los minutos siguientes, un poco si quieren contar cómo fue. Hola. Hola, ¿qué tal? Bueno, medianamente lo que yo puedo sacar en conclusión, cuando se desata la represión, yo estoy sobre la esquina de Paraná y Corrientes, en Corrientes, ¿no es cierto?, sobre Corrientes. Simplemente empezamos a escuchar gritos, muchos tiros, fue violento. Vemos que muchos de los chicos que estaban haciendo su protesta, digamos, en la entrada del Centro Cultural San Martín, se empiezan a salir por el accionar represivo de la policía hacia Montevideo hacia Corrientes. En ese entonces yo me quedo en esa esquina de Paraná y Corrientes a una cuadra viendo todo esto a distancia, esperando tal vez la avanzada también de la policía por el lado de Paraná hacia el lado de Corrientes. Bueno, evidentemente vinieron todo por el cordón policial, avanzó por Montevideo, la gente se empezó a desplazar. Cuando empiezan a avanzar por Corrientes, ya en la puerta a mitad de cuadra, sobre el Teatro San Martín, bueno, me cruzo de vereda, hago dos fotos, yo siempre a un costado, ¿no es cierto?, evidenciando el accionar policial en ese entonces. Como bien se ve en el video, cuando me estoy yendo muy tranquilo porque sinceramente estaba a una distancia prudencial, según mi criterio, ¿no es cierto? Recibo por detrás, desde el cordón policial, un impacto de bala debajo de la rodilla, que, bueno, el impacto de bala de plomo queda impactado en la tibia, comprometiendo la pierna, ¿no es cierto? Y bueno, evidenciando de ahora en más problemas al caminar, no sé cómo evolucionará, ahora veremos qué pasa. No sé, el polaco, yo en ese momento sinceramente no lo veo, no sé si el polaco, estábamos en la misma línea de fuego, evidentemente no nos supimos proteger en ese momento. No sé si el polaco quiere agregar algo más. Sí, o sea, protegerse de una bala de plomo era algo que no se esperaba, no se planificaba, ¿no? Uno espera que, estando expuesto como comunicador popular, sabe los riesgos, todo eso, todos los que estamos acá lo conocemos, y es por eso que lo que menos pensé cuando sentí el ardor y el dolor era que se trataba de una bala de plomo. Yo venía avanzando por Avenida Corrientes, desde el obelisco hacia Callao. Me encuentro con uno de los lugares donde se estaba resistiendo, que era la esquina de Corrientes y Paraná, más o menos en el mismo momento. Había idas y vueltas entre los manifestantes y el grupo de infantería que estaba haciendo de vanguardia en ese momento. Y estuve haciendo también tomas atrás de un tacho de basura que había justo en el medio de la avenida. Cuando en un momento vemos que hay un chico que queda en el medio de todo, la policía le tiró gas pimienta, pero a 20 centímetros más o menos de la cara, dejándolo ciego y sin poder seguir pedaleando, ¿no? Porque estaba con la bicicleta. En ese momento yo me corro para tratar de tener una mejor toma, y mientras los manifestantes trataban de llevárselo, y eso también marca el gesto, quién es quién en cada momento, ¿no? Los que fueron a rescatar a esa persona fueron los manifestantes, no fue la policía, que son los que nos tendrían que cuidar, ¿no? A nosotros como ciudadanos. Manifestantes fueron, se lo llevaron, le pudieron salvar la vida. Ahora podemos hablar que a él le salvó la vida a los manifestantes, porque si a mí me pegaron un balazo, a él tranquilamente le podrían haber pegado un balazo de mucho más cerca, de 5 metros. Lo llevan a una vereda, la vereda del Teatro San Martín, y en ese momento hay una avanzada de la policía. Cuando yo veo que hay un integrante de la metropolitana que levanta un arma con las dos manos y tarda bastante en disparar, me doy cuenta que estaba apuntando, y cuando intento correr y escapar recibo el disparo. Bueno, sentí el impacto y me fui corriendo hacia la esquina de Paraná. Después todo lo demás, o sea, dos heridos en el Argerich, un herido en el Hospital Durán, una compañera internada en el Ramos Mejía con fractura de cráneo, trasladada desde luego al Hospital Durán para hacerse una tomografía. Es una persona que hoy por hoy tiene convulsiones, tiene ataques, no se puede recuperar. A mí me dieron en el muslo izquierdo, a muy poca distancia, a un centímetro o dos de la arteria femoral, o sea que muy probablemente podría haber sido otro caso, ¿no? Fatal, digamos, por parte de la policía. Así que bueno, eso es, tuvimos mucha suerte que no nos haya afectado un poco más, pero hoy nos podría haber tocado a nosotros o a cualquiera de ustedes que están del otro lado, y no hicieron diferencia. La Metropolitana es una fuerza, supuestamente es la fuerza más joven, represiva, y tiene un poder de fuego impresionante. Eso lo pudimos ver y creo que en todos los medios se pudo haber visto y registrado. Y no quiero entrar en la cuestión de el loquito que disparó, porque sabemos que alguien le compra las armas a esta gente y alguien le da una orden. Y quería resaltar eso porque en la querella se están presentando con nombre y apellido a los que estamos acusando, desde el autor material hasta los cargos políticos que tienen responsabilidad en este asunto. Y para eso es necesario también nombrar a una persona que no tendría que haber vuelto de aquel helicóptero en el 2001, que es Hernán Lombardi, ministro inoperante por omisión y por acción, ¿no? nunca supo resolver políticamente este conflicto que ya lleva casi 3 años, que aún no termina. No nos olvidemos que con la bajada de los últimos compañeros esto no se ha terminado. El gobierno sigue debiendo un espacio público que se ha devorado, sigue debiendo el centro cultural más grande de Latinoamérica, que todavía está cerrado, y lo único que falta es que él ahora aduzca de que porque la sala estaba ocupada no se puede reabrir el centro cultural. Estemos atentos a qué va a pasar con ese centro cultural, qué va a pasar con el Teatro San Martín, porque esto sigue en la misma línea de la privatización y el regalo del espacio y los bienes públicos. Después todos los demás son responsables, ¿no? que van desde el que disparó hasta Macri, hasta la persona que no pudo o no supo o no quiso resolver todo esto, desde Montenegro, Pedace, Jiménez, ¿no? Acá después los compañeros que van llevando la causa nos van a poder detallar un poquito más de cuántos son los responsables políticos del asunto. ¿Alguna pregunta? Te pregunto una pregunta. Como a todos, a quien quiera responder. ¿Cuál fue el rol de los medios hegemónicos con respecto a los heridos de bala de plomo de los compañeros de los medios alternativos? ¿Tuvo alguna...? Si cubrieron, si hubo... ¿Cuál fue el rol? Al estar internados, creo que Esteban y yo obviamente recibimos llamados de muchos medios de prensa y lamentablemente acá estamos terciando. Obviamente los medios alternativos siempre están y medios a nivel nacional también estuvieron presentes y hay un canal que tiene hay algunos canales que no voy a dar nombres. A mí me parece importante la pregunta de la compañera porque no se trata solamente de la forma en que se cubrió en el momento en que ocurrió el hecho, donde sin duda tuvo repercusión, trascendencia, más allá de que muchos no hayan aparecido. Lo cierto es que la noticia en términos de heridos de bala en la represión a la Sala Alberdi sí tomó bastante estado público. Pero lo que nos parece desde Correpi que es interesante observar son dos cuestiones que son absolutamente repetidas en todos los hechos represivos. En primer lugar, lo que señalaba el polaco antes, esto de instalar inmediatamente esta noticia con algún adjetivo como insólito, inesperado, increíble, como si fuese un hecho sorprendente y que, por lo tanto, se atribuye al loquito suelto, a la manzana podrida, el que se le soltó la cadena, el que ese día se peleó con la mujer y para sacarse la bronca usó el arma para disparar contra alguien que ni sabía quién era. Es decir, cualquiera de las muchísimas tesis que son habituales para tratar de desresponsabilizar al Estado, que como bien decía también el compañero, es quien organiza y dirige a esa fuerza represiva, le pone el arma en la mano y además le dice cuándo usarla. Ningún policía decide por sí cómo actúa en un operativo de esta envergadura. De hecho, recién el compañero de Copot mencionaba el juicio a los asesinos de Mariano Ferreira. Allí fue bien importante escuchar de boca de un comisario inspector de la Policía Federal decir, declarando como testigo y bajo juramento al tribunal, nunca es la policía la que decide cómo actúa en un operativo o en una situación puntual. Siempre la orden viene del poder político y es el poder político, él especificó en su caso el Poder Ejecutivo Nacional, Ministerio de Seguridad, porque era un policía federal, quien nos dice si nos tenemos que mantener al margen y dejar que la manifestación siga, o si tenemos que reprimir, si tenemos que lograr que la gente se vaya, y puso el ejemplo concreto de la orden que recibieron el día que los docentes de Santa Cruz estaban acampando en la 9 de julio, y todos recordarán que fueron reprimidos, detenidos, golpeados, gaseados, etcétera. Acá tampoco hubo un loquito que decidió usar el arma, acá hubo una orden política, y una orden política de esta naturaleza en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires no la da solamente la jefatura de gobierno de la ciudad. Para una situación como esta tiene que haber también un aval del gobierno nacional. Estamos hablando de la ciudad que es la capital de la República, el asiento de las autoridades nacionales. En segundo lugar, el otro dato que me parece que es importante de la cobertura de los medios oficiales, oficiosos, hegemónicos o como los quieran llamar, lo conversábamos con los compañeros de la red de medios en una reunión hace unos días, respecto de cómo la forma de diluir este tipo de hechos que señalan la directa responsabilidad de quienes le pagan la pauta publicitaria oficial es presentar grandes titulares el primero o el segundo día e inmediatamente sepultar el tema, si se puede, más allá de la página de clasificados y edictos judiciales, y taparlo con algún otro hecho posterior. Y es notable cómo un episodio de semejante envergadura, con dos trabajadores de prensa heridos de bala de plomo, otras personas, el compañero de la biblioteca Los Libros de la Esquina también herido con balas de plomo, una joven con una fractura de parietal y 100 heridos con balas de goma, haya desaparecido de los medios desde el momento de la producción del hecho hasta hoy. Eso tampoco es casual y tiene también como respuesta de parte de las organizaciones que aquí estamos presentes la celebración de esta conferencia de prensa. Solamente aclarar una cosa. Ahora me gustaría saber si Montenegro va a salir a decir otra vez que los heridos fueron a 5 cuadras o que tal vez hayan sido en Espeleta los heridos de bala de plomo. Nosotros entendemos que es una maniobra habitual, la vivimos en junio de 2002, esto de demonizar la protesta, de generar un terreno, un campo de deslegitimación. Hace rato que se venía haciendo una campaña, que había facas, lo que había era cuchillos, es verdad, porque ahí había una cocina. El cuchillo se puede usar para cortar el pan o se puede usar para matar a alguien. El cuchillo en ese caso se usaba para comer. Las armas del Estado solamente se usan para matar. Entonces, me gustaría saber qué puede decir ahora Montenegro después de esta investigación. Este video está en proceso todavía. Son las cámaras compañeras las que nos ayudaron a poder reconstruir el hecho. Son todos medios alternativos que nos pudieron aportar este material. Y imaginamos que nosotros, desde lo precario que es la lucha desde los medios alternativos, logramos esto. Creemos que en la justicia los peritos van a poder determinar con mejor exactitud y con mejores herramientas quién fue el que disparó, en principio, y qué responsabilidad le cabe a cada uno de ellos, ¿no? Bueno, y para ir cerrando, ya que no hay ninguna pregunta más... Sí. No, justamente a partir de lo que decía acá el colega, yo le quiero decir además que soy de FOPEA, soy miembro de la Comisión de Libertad de Expresión, de Monitoreo de Libertad de Expresión, y seguí el caso a través de un colega. Mi pregunta es muy puntual, y es ¿qué respuesta tuvieron? Yo perdón que llegué un poquito tarde. Del parte del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, porque es muy grave y lo que ha pasado, y vemos que no, por lo menos, bueno, si presentan una demanda, supongo que, no sé, quisiera saber si el secretario de medios de comunicación del gobierno de la ciudad se comunicó con ustedes, si ustedes pidieron recibir una reunión, si, no sé, algo. La respuesta que recibieron del gobierno de la ciudad fueron balas de plomo, no tuvieron otra. No pidieron después, perdón, ni nadie los convocó oficialmente a una reunión para ver lo que había pasado. No es voluntad del gobierno darnos ninguna respuesta más que las balas de plomo. Si no, se hubiese resuelto este conflicto hace mucho tiempo, porque hace 2 años y medio que teníamos tomado el espacio. Con lo cual esa es la respuesta concreta, bastante concreta, que nos dio el gobierno. Es eso. Para si hablas por los trabajadores de prensa, el único contacto que tuvimos con el gobierno de la ciudad fue la policía metropolitana visitando al hospital. Eso fue lo que siguió después de las balas de plomo, fue la policía merodeando los hospitales a ver si nos podían sacar algo y si nos podían llevar ellos mismos al juzgado, cosa que no íbamos a permitir. O sea, un colega de ellos nos acababa de balear y no íbamos a permitir que intervenga en ningún modo, ¿no? Y también, bueno, el 24 de marzo reprimieron en la calle, el 24 de marzo reprimieron en Paraná y Corrientes cuando estábamos intentando bajar a nuestros compañeros que estaban en el sexto piso, porque ya el grado de militarización del Centro Cultural había llegado a un punto donde estaba completamente rodeado, no solamente por la policía, sino también por patobicas y por la patota sindical de la CGT. Con lo cual, todo eso es respuesta del gobierno. No encontramos que el gobierno tenga ningún mínimo de voluntad política para resolver absolutamente ningún conflicto que surge a partir de una lucha popular. Y esta lucha es en defensa de los espacios públicos, para que no se privatice. El gobierno lo que quiere hacer es seguir avanzando con este plan de privatización que baja directamente del Banco Interamericano del Desarrollo. Y nosotros, como nos oponemos a eso, las respuestas son respuestas represivas con balas de goma, balas de plomo, fracturas en la cabeza y además compañeros procesados por luchar. Es por eso que surge esta coordinación con la Red Nacional de Medios Alternativos, con los organismos antirrepresivos de derechos humanos, que esto le da más fuerza a lo que es la lucha por la cultura popular, por la comunicación popular y contra la represión del Estado. En breve haremos una próxima conferencia de prensa para tratar el tema sobre nuestros compañeros procesados. Pero espero que haya quedado bien en claro que el gobierno no tiene ningún tipo de voluntad política para resolver ninguna demanda del pueblo. Yo te quería preguntar, para la voz de la calle Radio Sur, si antes de la última represión que hubo, supongo que habrían estado en alguna instancia de negociación. ¿Es así? ¿La del 24 de marzo? Sí, en ese momento estábamos negociando, más que negociando estábamos, digamos, exigiendo lo que nos corresponde, que nuestros compañeros que estaban en el sexto piso puedan bajar sin ser procesados. Y bueno, la respuesta que dieron fue reprimirnos y procesarlos. Pero no pudo avanzar más que en eso. Nunca pudo avanzar ningún tipo de instancia de diálogo con el gobierno, por falta de voluntad política, ¿no? O sea que no hay ningún hecho que haya desencadenado esa acción policial, digamos. No, igual de todas maneras haremos una próxima conferencia de prensa para tratar específicamente ese tema. Hoy el eje de esta conferencia de prensa son los heridos de bala de plomo. Así que cuando tratemos el tema de los procesados y de la siguiente represión, que fue la del 24 de marzo, vamos a poder tratar en detalle de esos temas. Pero no sé si habrá alguna otra pregunta con respecto a las heridas de bala de plomo. Sí. Sí. Con respecto a las declaraciones de Montenegro, que la policía no utiliza en estos operativos balas de plomo, armas con balas de plomo. Se ve muy claramente en un montón de videos y fotos a una persona dirigiendo buena parte del operativo con una remera verde, con un chaleco y una remera verde, y atrás se ve claramente que tiene un arma puesta así puesta en el jean. Y bueno, quería preguntar si desde los organismos antirrepresivos tienen alguna idea, tienen identificado esta persona que también estuvo a cargo de la represión, a cargo del operativo, en lo operativo, ¿no? Porque el operativo total de la represión en Parque Centenario del lunes 28, 29 de enero, si no me equivoco, también estuvo a cargo de esa persona el primer día de la represión, y también estaba esa persona en lo operativo. El que estaba a cargo del operativo general, digamos, era el subjefe de la metropolitana, que era Ricardo Pedache, pero esta persona, si lo tienen identificado, saben quién es. Como decía el compañero de Los Santos hace un rato, nosotros estamos impulsando la investigación en relación a todos los intervinientes en el operativo, desde el último policía que estuvo en la calle y apretó el gatillo hasta los jefes políticos que estaban en sus despachos o seguramente a esas horas durmiendo. En esa cadena jerárquica obviamente entra también este individuo, que tenemos esas imágenes para ser incorporadas en la causa. Obviamente quien nos tiene que decir quién es el propio juzgado, la fiscalía, a través de la requisitoria de informes que hagan al gobierno de la ciudad. Sobre el tema de las armas en las manifestaciones, este es un punto en el cual las tres organizaciones que estamos hoy acá, Correpi, CADEP y COPOD, tienen una posición bien clara, histórica. Nosotros no creemos que, porque nos vengan con el cuento de se llevan armas no letales a las movilizaciones, podamos hablar de gobiernos que no reprimen la protesta o que cuidan a los ciudadanos, porque también una posta de goma puede matar, como mató, por ejemplo, el 20 de diciembre de 2001, cuando es disparada a corta distancia, porque también se puede matar a golpes, como fue asesinado hace 22 años, el próximo 19 de abril se cumplen los 22 años, Walter Bulacio en una comisaría, o te pueden matar tirándote al riachuelo, ni siquiera tienen que gastar lo que vale una bala. En este caso, además, tenemos la certeza de que se trató de balas de plomo. En un caso, el compañero que no se ha presentado como querellante, integrante de Los Libros de la Esquina, el proyectil fue secuestrado porque quedó dentro de su cuerpo y en un lugar donde pudo ser recuperado. En el caso de Esteban, como lo decía, la bala está allí y los médicos todavía no saben decir si va a ser posible extraerla. Quizás suceda como con Nelson Aguirre, uno de los compañeros heridos el día que fue asesinado Mariano Ferreira, donde recién un año y medio después fue posible extraer el proyectil, hacer los cotejos balísticos y poder determinar de qué calibre y de qué arma provenía. En ese caso era una posta de plomo de una escopeta, que fue lo que nos determinó a poder afirmar que había una cuarta arma de fuego en el ataque. En este caso, por nuestra experiencia, a partir de las imágenes radiográficas que hemos visto, es un proyectil 9 milímetros, tiene toda la apariencia. Obviamente solicitaremos las pericias balísticas que correspondan. Ahora, nos parece que es importante no confundirse a veces con esto de la legalidad. ¿Qué es legal y qué no es legal que se haga en el marco de un operativo represivo? Un operativo represivo tiene un objetivo, que es el de disciplinar a quienes están protestando. Cuando se trata de una represión de carácter selectivo a sectores organizados de la clase trabajadora, o ejercer el control social sobre quienes tienen que ser disuadidos de organizarse, como cuando se trata de los hechos que caracterizamos como represión preventiva, los operativos en los barrios, las razias, etcétera. Nosotros, ninguno de los que estamos en esta mesa, utilizamos como calificativo para esos hechos términos como legal o ilegal. No hay una represión legal o una represión ilegal. La represión es una herramienta que utiliza cualquier gobierno que administre un Estado dividido en clases para poder garantizar su propia existencia y la reproducción del sistema de explotación que está gerenciando. Si es legal o si es ilegal, ese es un término que se lo dejamos a la burguesía, no lo usamos nosotros. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, les agradecemos nuevamente y bueno, los esperamos para cualquier otra pregunta, inquietud que tengan. Muchísimas gracias.